sueño. ¡Danioso! Siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado con los de locura. Solo tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Noche de viernes en vivo. En el baile del boliche en todas partes. Aquí está Dani Usos. Y esto que dice. ¡Eso! ¡Con ritmo prohibido! ¡Sabor de y baile de la pasión! ¡Baila, baila! ¡Vamos, amigo! ¡Eso! ¡Ahora sí! Colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo poderoso durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado que eras tú, que eras tú. Siempre serás tú. Lo siento mucho. La vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me ha mirado a los ojos y tomado mi mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento, Leo. La vida es así, no la he inventado yo. ¡Eso! Único y original. ¡Dani Usos! ¡Eso! ¡Hala! ¡Pegue, ni salga, no va! ¡Eva! ¡Hola, familia! ¡Hola, gente! ¡Dani Usos! Voy a quererte, como no voy a extrañarte, como no voy a adorarte, si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz. Tonta, como no voy a quererte, como no voy a extrañarte, como no voy a adorarte, si todo el tiempo te llevo en mi mente, mis sueños y mi corazón. Y la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti. Y los caminos que no he caminado oscuridad de la noche. Porque hay gente que todavía no comprende cuando dos personas se aman. Hay fuerzas ni barreras en el mundo que puedan separarnos. Tú y yo, un amor prohibido. Tú y yo, un amor sentenciado. Tú y yo, qué delito cometimos para tener que amarnos escondidas. Tú y yo, en la noche más oscura. Tú y yo, dos ladrones en fuga. Tú y yo. Escuchen, vamos. Vamos más. Se fue bailando, bailando contigo. Sin vacaciones, en todo es divertido. Se te estaba mirando, señora. El baile ha comenzado con un forma en ronda. Serán tres. Marcha. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Tengo que aceptar que me equivoqué. Que puedo mentirte si lo sabes ya. Diligencias me sobran, no te puedo negar. El cazador cayó en su trampa y no puede escapar. Por otra mujer en el país tú te hacías pasar. Involucraste a tu manera y descubriste mi verdad. Qué mala suerte la mía, se me cayó el anticristo. Me creía perfecto, el amor de su vida, su hombre ideal. Qué mala suerte la mía, porque tuvo que pasar. Ella me puso a prueba, me dio una cita y me fue a encontrar. Suerte, compadre. ¡Qué mala suerte! Y te prometí, seguimos recordando canciones. ¡Vamos! De olvidar, cuánto has querido yo te superar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro, la verdad y que. Conociste el amor, sí, sí. Conmigo has conocido el amor. Ajá. ¡Amo Chavino! ¡Amo Chavi! Y que sigan los clásicos, compadre. Si quieres ser mi amante, no hay ningún problema, te la zona. ¡Hey! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El majestuoso! Decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nace solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar y estamos lejos de olvido. Y no se puede quemar, está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, este amor no es un juego. ¡Cómo, cómo! Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Ya no yo. discreto que te hace sufrir. Porque me ocultas amor, en tu cuerpo hay un niño y el padre soy yo. ¿Crees que solo jugué y una noche de amor solamente busqué? Niña que con decisión arrancar de tu vientre la vida de Dios. Esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor. Niña, ¿qué quieres hacer? No te dejaré sola, contigo estaré. Con estas manos haré una cuna de oro y lo cuidaré. Niña, niña, no llores más, tú eres mi gran amor y mi felicidad. Niña, niña, no llores más, tú eres mi gran amor y mi felicidad. Para Pablo, Noelia, Kevin y Jeremías. Para Tony Díaz. Suena, suena, suena, suena, suena, suena, dice, dice, dice, va. Por renacer en Santiago. Aguante el palo, querido. Dice, yo renaceré. Siervo en primavera, tal vez regresaré. La vida tal vez no llega, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, un camino por delante. Yo regresaré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser. Distinto al que he crecido, águila blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, si mi pasado frustraciones, mi amigo mío intentaré, hacer verdad mis ilusiones, desde mi rumbo definido. Feliz así de haber nacido, mirando el cielo al infinito. Yo renaceré, yo renaceré, yo renaceré. ¡Viva, viva, viva! ¡Si suena, suena, si la dice, dice, dice! Y aquí estamos otra vez. Tus amigos de... ¡Simba! ¡Vamos, Freddy! Para vos, Ángel querido, arriba, arriba. Para vos, Coco Medina. Dice... Recuerda lo que éramos los dos, un mundo de calor, ilusionados. Recuerda lo que era nuestro amor, un mundo de pasión, enamorados. Recuerda en la cama los dos, bañados en sudor, entrelazados. Recuerda el fruto del amor, nos hizo regalo y se olvidó de mí tu corazón. Nuestros hijos yo también los amo, y no por eso a ti te hago a un lado, como un trapo que no sirve más. Sí, a nuestros hijos yo también los amo, y no por eso a ti te hago a un lado, y no por eso te voy a olvidar. Va, va, así, así me gusta a mí. Ajá. De arriba, arriba, arriba, arriba. Llegar a perder, mi vida no tendría razón. Por ella late mi corazón, por ella he conocido el amor. La quiero tan solo para mí, la amo y no la quiero perder. Sueño de todo para mí. La amo y no la quiero perder. Soy dueño de todo tu beso, tus besos traviesos. Y a mi falta tu beso me voy a morir. ¿Cómo dice? Tu amor es mágico. Que yo pasé junto a tu lado, bella mujer, acariciando y besándote. Yo siento al despertar tus caricias en mí, mi amor, y ese fuego que tiene en ti y que me hace sentir feliz. Que me hace sentir feliz y no puedo vivir sin ti, bella mujer. Sentir feliz y no puedo vivir sin ti, bella mujer, bella mujer. Aquí llegamos para todos ustedes, los santiaguinos de oro. Y yo estoy solo, como quisiera detenerlo y que esté como yo estoy esperando a ese amor que hace un año me ha dejado. Ya sé difícil los días que pasan, porque ese amor nunca regresa. Aquí en mis brazos y en mi pecho hay un vacío tremendo. Pasan los días, pasa la noche y tú no vuelves, vida mía. Estoy cansado de esperarte, no aguanto más esa soledad. Pasan los días, pasa la noche y tú no vuelves, vida mía. Estoy cansado de esperarte, no aguanto más esa soledad. ¡Ahora, Fermita! Yo no te puedo olvidar. Grabaste un puñal en mi vida, puse en el corazón. Parezco un árbol sin sombra que vivo tirado en la calle, esperando solo un milagro que vuelvas a mí. Pero te olvidaste que te ama con toda la fuerza del alma. Te pido tan solo una llamada para saber de ti. Ni un mensaje de texto, ni una nota, no me matas. Te olvidaste los besos que me dabas con el alma. Y el teléfono nada, nunca suena, no me llamas. Y yo vivo pendiente, soy el hombre que te ama. Chiquita, meta, Guido, meta. Claro, la gente de Ayatuya, compadre. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me voy tanto a ti? ¿Y por qué no miro nunca a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti, porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. Pero si quieres y yo quiero y no consigo fingir, te has convertido en la punta que clavas en mis sentimientos. Te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos. Sigue, sigue, sigue, porque se va. Dime la verdad, mi amor. Dime, dime. Oiga. Eso. Oye, el dengue. Y esta dengue, mira. Marita. ¿Cómo toca, eh? Sí, señor. Sí, sí. Ajá. Cosetti. Eso, Petití. Gaby. Dime la verdad, si estás con él, no te molesto más. Porque parezco un tonto llamándote. No me atiendes, no me llamas. Seguro que estás con él, acostada en su cama. Dime la verdad y no te molesto más. Ya me cansé de ti, no quiero más sufrir. Tú haces tu vida, que yo haré la mía. Y seamos amigos, buenos amigos. Buena, con los santiagueños de oro, ¿no? Sí, sí. Oiga. Sí, para sí. Los amigos de Buenos Aires, che. Claro, Mar del Plata. ¿Sucurrán? Cantamos todos. Sabes, amor, yo nunca te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado. Y te miro en cada flor que al colibrí florece. Sabes, amor, siempre te he encontrado. En cada malva que florece, en cada pájaro que canta. Cuando amanece y anochece, yo te recuerdo. Cuando la luna sale, cuando desaparece, cuando la lluvia cae y cuando el sol se mete, yo te recuerdo. Vamos a seguir, César, vamos a seguir. ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta! Porque se viene lo nuevo para todos los amantes. ¡Arriba, mi gente! Y Lorena, esta mi gente. Como dice, como dice Hernán. Sal de la cama, no vinimos a eso. Ponte la ropa y no tendremos sexo. Deja de ser presumida, de que tengo que hablarte. La situación no me deja vivir. Presta atención, deja ya de reír. Niña atrevida, entiende, solo eres mi amante. Sabes que yo tengo un hogar, una familia, alguien que me cuida de noche y de día, alguien que con un solo beso me puede cantar. ¡Dice! ocuparás ese lugar. Amante, tú eres mi amante. Diga lo que diga, siempre en mi vida ella estará. Sigue, sigue, sigue. ¿A dónde están los infieles esta noche? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí debe haber muchos en la casa, César, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Eso, vamos, mi negra querida. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Eso, chiquita! ¡Vamos, Matías Salmerio! ¡Qué bueno, bailale, Matías! Yo que me moría por ti, yo que por ti todo empecé. Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así. Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí. ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puede marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo quemé mis manos en el fuego por ti. Te defendí ante todos hasta casi morir. Pero no tienes alma, solo sabes sentir. Vamos a seguir, claro, claro, presentando lo nuevo, César. Con más, porque se viene placer y olvido para todos. ¡Santiagueños de oro! ¡Agua! ¿Sabes quién llegó? ¡El majestuoso! Extraño lo que pudo ser contigo. Aunque no fuimos nada en realidad, te va a sonar muy raro lo que digo. Te extraño aunque no pudiste estar. Quizás en otra vida seamos fuertes, el miedo no disfraza la verdad. En esta nos faltó ser más valientes. Hay amores que se tardan en llegar. Solo te pediré que no me olvide, por más que el destino mi camino te prohíbe. Me duele perderte. Si no, no prefiero la muerte. Estoy sentado en mi cama y no perdado mi almohada. Y tú no estás, no estás. Me hieres. No sabes cuánto daría por verte. quedo contigo en silencio, mi suerte. Es una ruleta rusa, jugar contigo me asusta, a tomar mis propias decisiones. Yo maldigo mi suerte, no tenerte y quererte, y esperar un nuevo día, por el resto de mi vida. Te vuelvo a ver, búscate otro querer. Es que sea un cobarde, pero tengo mujer. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer. Mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser. Extrañaré tus labios, sufriré por tu cuerpo, trasnocharé mis noches, pero tengo mujer. Me llevo tu sonrisa, se amargará mis días, este tiempo importante, pero tengo mujer. ¡Arriba, arriba! Te vuelvo a ver, búscate otro querer. No es que sea un cobarde, pero tengo mujer. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer. Mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser. Extrañaré tus labios, sufriré por tu cuerpo, se amargaré a mi noche, que no tengo mujer. A ver, todos, con la palmita arriba. ¡Palmas! ¡Palmas, palmas, arriba, arriba, arriba! Todos con las palmitas arriba, ¿eh? A vos que están los guaracheros. Monitor, por favor, también con los ojos. Amigos de Posito, un saludo. ¡Sí, sí! Todos los que son fanáticos tienen que hacer palmita, loco, ¿eh? ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Arriba, Jorge! ¡Arriba, vamos! ¡Que se viene, volveré! ¡Y dice! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Arriba, rico! Esas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo, yo volveré, porque difícil es vivir sin tu amor. Día con tu amor. acuerdo de nada. Me pongo a llorar porque ya me dejó para otro hombre. Qué pena me das. Me cuesta creer, me duele aceptar que todo ha terminado. Esa cruel traición yo no la esperaba jamás de ti. ¿Qué? ¿Por qué te vas, mujer? Yo vivo pensando en ti y tú te mueres por él. No sé qué hice mal. Te amaba, mi vida y mi mundo eras tú. ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, mi gente! Porque mi vida es tú. Espera a su padre que vuelva. No está lejos, pero muy perdido está. Él sufre tanto como sufre su familia. Le da fuerzas para que pueda luchar. Para salir de una enfermedad que aterra. Consume drogas y no las puede dejar. Su madre nunca, nunca pierde la esperanza que su hijo vuelva a ser lo que ayer fue. Un hombre sano que tiene una mujer buena y un hijo hermoso al que quiere ver crecer. Maldita enfermedad que se ha metido en nuestros hijos y los quiere llevar a una falsa inexistente realidad. Yo él espera para decirle papá, tu maldita enfermedad que se ha metido en nuestros hijos y los quiere llevar a una falsa inexistente realidad. Yo él espera para decirle papá. Arriba, arriba, arriba. Qué recuerdo, compadre. Qué recuerdo a mi gente de Fría. Un sabor. Yeah. Alejandro. Elvis. Elvis. Hechicera de amor, hechizaste mi corazón. Hechicera de amor, tus ojos son los mismos. Cuando vas por la calle, voy corriendo tras de ti. No hay nada ni nadie que me haga muy feliz. Hechicera de amor, hechizaste mi corazón. pisaste mi corazón. Hechicera de amor, tus ojos son luz y sol. Cuando iba por la calle, fui corriendo tras de ti. No hay nada ni nadie que me haga muy feliz. Cuando me acuesta en mi cama, siento que ronda tu fantasma, se mete en mis sueños y me hace el amor. Así, así, así, así, así. Vamos. ¿Y quién no ha bailado con esta canción que dice? ¡No llore! Sin embargo, todas tus caricias y besos fueron falsos. Hasta cuando decía mi amor te amo, pero yo era el tonto que creía todo. Y pasaron los días y llegó la. Y poquito a poco te fui enamorando. Entonces llegó el momento esperado, esperado. Y decirte mi amor, ya no te amo. Me duele en el alma decir estas cosas, que ya no te quiero, que estoy ya cansado de decirte siempre mentira, esas que tú creías, esas que tú creías, así es. No llores pequeña que no me arrepiento, que ya no te quiero, que estoy ya cansado de decirte siempre mentira, esas que tú creías, esas que tú creías, así es. ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba! Ya me llores, amor.